Bueno, la propuesta de la creación de la criptomoneda en esta transición tenía como objeto la posibilidad de hacer una presentación en lo que se llama Parque del Agua, en la localidad, en la ciudad de Bucaramanga. Nosotros habíamos sido, y yo había sido invitado por un proyecto que se llama Espacios Revelados, que está a punto de concretarse actualmente en Bucaramanga, pero los organizadores, fundamentalmente los co-curadores y los curadores que están representados por la Fundación Siemens y por una fundación que se llama CreaViva, vieron que el proyecto era inconveniente por distintos intereses y decidieron que teníamos que cambiar el proyecto. Porque este conflicto minero era muy grande como para que nosotros lo abordáramos y además supuestamente existían otros intereses. Es por eso que nosotros decidimos dar por decaída la participación en el proyecto Espacios Revelados, que ya tuvo sus ediciones en Buenos Aires, en Santiago de Chile, y continuar por nuestra cuenta con el proyecto. Avanzando con la posibilidad de la creación de una criptomoneda en forma independiente con la participación de las organizaciones de la sociedad de Bucaramanga. Y la idea es hacer el lanzamiento de una ICO en breve. Estamos en esas negociaciones ahora. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el proyecto ha generado mucha movilización y mucho interés en la ciudad de Bucaramanga y esperamos que también lo siga haciendo internacionalmente.